tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos los chinchulines, pelemos la dama Juana, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, sacamos al fiado, costilla y molleja, cartón no hace falta, hallamos la mesa, compremos una pizza, no. Comemos mondongo, no. Comemos puchero, no. Entonces ¿qué hacemos? Hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet. Asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, no va a haber problema, si se acaba el hielo, enfriamos la jarra, con el matafuego, que no se haga el vivo, y ponga Mariano, a mí no me importa nada que sea vegetariano, hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet, hey, al lado del fuego, que flor de calor. A ver, un aplauso para el asado. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado.